Así suena Pobre Vaca, el destacado de esta semana de Estación 107. Estábamos escuchando Remolino en Huellas. Y durante toda esta semana estuvimos disfrutando del destacado de esta semana. Estuvimos disfrutando y conociendo la biografía de Pobre Vaca, sus propuestas discográficas, repasando cada uno de los temas. Y como siempre queremos cerrar el destacado de la semana con una entrevista, con una conversación, con una charla amena y distendida de día viernes con uno de los integrantes de la banda. Hoy tenemos a Camilo Ormaeche, que está con nosotros y que forma parte de, bueno, de la banda siendo vocalista, ¿es así, Camilo? Buenas tardes. Vocalista Martín y guitarrista. Voz y guitarras, esas son las partes que acompañan desde mí para allá. Así que, bien, y hoy traje una compañía también acústica. Hoy vino con la guitarra, por lo que le vamos a exigir que nos regale un par de temas. Vamos también a hacer un aperitivo acústico. Claro que sí, para toda la gente que está comiendo en este momento, que está volviendo del laburo. Vamos a imaginar esas aceitunas, ¿eh? Ya hay dispuestas, ¿por qué no unos chisporroteos, claro, humeantes? Y es viernes, ¿viste? El viernes es un poco más tranquilo y relajado. Dale, bueno, Camilo, realmente nos hemos cruzado un montón de veces en cuestiones del rock local, pero es la primera vez que tenemos una entrevista, si no me equivoco. Sí, en este ámbito, sí, nos hemos cruzado por otro lado. También, otro país, claro. Sí. Y realmente formás parte, por lo que uno viene sintiendo, de una generación de músicos santafesinos que marcaron el estilo y que también tomaron cosas de estilos del rock local, del rock santafesino, que va dejando una marca. ¿Vos cómo lo ves a este proceso? Sí, yo creo que es un lugar que está creciendo, además, y yo es una situación, yo por ahí lo suelo llamar la fauna amiga musical, de la cual yo me alegro mucho de que siga en movimiento, porque genera un contacto, además de disfrute en momentos distendidos de laburo, cuando se arriman propuestas compartidas o de invites musicales también, que yo particularmente lo disfruto mucho, probar otras cosas además de lo que elaboramos dentro de Pobre Vaca. Y creo que es algo que, bueno, ya hablábamos un cachito de que es algo que mancomuna en cierta forma para quitar esa parte del propio laburo, que es muy bueno, que se abre un poco la cuestión de articulación entre las bandas y además con otras ramas del arte, que creo que eso es lo que está creciendo un poco más. Por ahí encontrarse en la interdisciplina del laburo, que generando nuevos proyectos y nuevas ideas, ¿no? Y más, se hace una situación que, como te digo, yo le digo la fauna musical, porque es una cuestión de compañeros y amigos dentro de lo mismo. Que para mí es una alegría que esto persista, porque es un lugar, parte mía, muy querida, de disfrute, emotivo. Una de las cosas que más me entusiasma, como para caminar los días. Y yo creo que se van gestando, además, como justamente gestando autogestión, hay mucho laburo por parte de las bandas para cosas ya por ahí ya mencionadas muchas veces, pero las nuevas herramientas como para desde sus propios talleres, de sus propios nidos, armar los paisajes sonoros propios y ya poderse armar un demo, ya poder subir enseguida, probaste algo una tarde, se te ocurrió al lado de la mesa de luz y si te interesa lo compartís. Directamente con redes sociales y demás, es cierto. Y creo que tiene una herramienta que puede tener su buen uso, como también se usa mucho para boludeces por ahí, entretenimiento. Sí, pero podemos entrar en eso. Pero me gustaría quedarme en esto que decías de el rock como anclaje para toda una fauna de artistas santafesinos que han tomado esto de ejemplo. Lo más claro que tenemos es, bueno, nuestro querido Martín Rueda, operador de la radio, que es fotógrafo y que en el último recital de Astro Bonzo estuvo presentando su muestra de fotos rockeras, por ejemplo. Me encanta esa visión. O el enganche también que se puede hacer desde la radio con, músicos frustrados que hemos estado a lo largo del rock acompañando y que hoy ya estamos con algunos programas y esto lo vemos en diferentes ámbitos y que damos ese permiso también a poder compartir y disfrutar de la música de gente que paralelamente fue creciendo con la música y que nos fue educando también, porque herederos de una propuesta musical de bandas que algunos han llegado muy lejos también y que han dejado una huella, no importa tanto a nivel nacional, pero sí aquí en Santa Fe, y que trae como consecuencia que las nuevas generaciones de músicos, que ya no es la tuya, te quiero aclarar, viene con una propuesta de seguir con esto, de mostrar el paisaje. Y algo que tiene Pobre Vaca, que me parece a mí muy destacable, es algo que me recuerda a Saer, por ejemplo, en la literatura, es mostrar el paisaje. ¿Ustedes cómo? ¿Es una propuesta o es algo que sabe? Ah, es bastante un fluir. Hay una situación de donde habitamos por ahí, hoy te comentaba, estábamos en una situación medio de mudar cosas, disfrutamos mucho de la parte costera. O sea, Poroaca es en la lírica que es bastante urbana. Y por ahí hablando con Mamo, que es la esencia, o sea, es el que más compone a nivel terminaciones y letras, más allá de todo lo que se arma después en conjunto. Mamo tiene una esencia que yo se lo he dicho, pero admiro su forma, por ahí es poco conocida la situación. Poroaca es lo que es, por el tiempo que ensaya, por lo que ha presentado, por los discos que hay, yo lo valoro con el tiempo, forma que se dan las cosas. Pero hablando con Mamo hay una situación como que Pobre Vaca tiene esos claros oscuros por ahí, que están las partes brillantes en las letras, o soleadas, podríamos decir, y hay partes que son más dark, hay cosas que son más oscuras. Y por ahí la interpretación de las letras, ¿viste? Está bueno. Este es, también es un lugar medio común, pero decir, hablar de las letras es una cuestión, está buena de ver la percepción de la gente y qué es lo que interpreta de cada imagen. Un poco de libertad. Está bueno, yo te puedo comentar mi sensación y lo he charlado con Mamo, con mi hermano Santiago, que aprovecho para mandar un saludo a Santiago y el equipo de Mano Verde, que es nuestro emprendimiento. Ajá. Es un chivo amigo de Poroaca lo que mando, sí. ¿No? Pero es un emprendimiento propio en paisajismo y en jardinería. A la camioneta que debe estar por los nuevos jardines, a todo el equipo de Mano Verde. Escuchando la X. Un abrazo al equipo entero de Mano Verde por los nuevos jardines. Ahí está, a ponerle verdes a. Y tiene que ver, Puri. Pero volviendo al letraje. Son, por ahí en Poroaca son más imágenes que, por ahí, como cuadros en cuanto a versos. Cada estrofa por ahí ya encierra una imagen, o cada verso, una palabra. Entonces, en general, si te pones, si te adentras un poco en las letras de Poroaca, son más que un relato aunado, así, con un hilo que cada uno después le puede dar su propio hilo. Son imágenes en frases. Son fotos que se van mostrando, sí, a través de la música. Y charlamos mucho la sonoridad de las palabras también, por ahí. O sea, ¿cómo juega eso? O sea, creo que es como uno habla a veces de qué color te gusta más adelante o sobre otro, una S, una Q, los sonidos de K, S, A, R, ¿cómo arrancás? Empezar a hablar de la musicalidad de las palabras es como, te digo, estas son charlas que a lo mejor emergieron hace uno o dos años con Mamo y por ahí en el complemento de buscar palabras juntos, salen esas charlas de la sonoridad además de su significado y que van juntas. ¿Y la búsqueda de un estilo se va dando de casualidad o ustedes van planeando este disco lo vamos a llevar más para este lado? Ahora lo que se viene, por ejemplo. Eso, mirá, ya pudimos ver algo. Sí, el EP es como un adelanto de un poco el camino a recorrer en lo que viene. Mirá, son las cuatro personas que estamos. Cada uno tiene su forma de tocar, los equipos suenan de una forma y se hacen sonar de una forma, el toque sobre la guitarra de una forma y por un lado sonoro, te digo, ¿no? Y cómo se acoplan esas cuatro cosas. El Rana tiene su toque, su tempo, nos amoldamos eso, un vaivén, hay un diálogo. En cuanto a lo sonoro no es vamos por acá, sino hay referentes propios que tenemos, ¿no? Cada uno y compartidos que emergen. Eso es así, o sea. Pero no, vamos a llevarlo un poco más para este inglés, o un poco más para allá. Sale, y cada gente también parecido, cada persona que se acerca es como que encuentra también su toque. Ah, peligroso, ah, esto está de Curiano. Sí. Hay unas vueltas que a veces emergen más. Este Huellas, por ejemplo, ha sido algo charlado, que hay una coincidencia de Curiana por esa circularidad que tiene. Ahí pasó algo que esa apertura que tiene ese remolino en Huellas. Llega a la base de parte de Mamu y en un momento a mi hermano Santiago se le ocurre desmembrar el acorde y generarlo entre los tres. Cada uno hace una nota al acorde y eso le da esa apertura también. Y como es tiene esa circularidad, le dio más apertura a mí. Fue un toque que nació ahí, ¿viste? Iba al remolino. Y es una particularidad de ese tema. Por más que por ahí uno pueda hablar desde adentro como es, pero tiene ese viaje. En tantos años que están en la música y que vienen, bueno, viendo cómo se va desarrollando, cómo algunas bandas intentan por un lado, otras por el otro, ¿cómo es el tema de la organización a la hora de llevar adelante las propuestas? Porque todos sabemos que es muy lindo, la parte más bonita es juntarse, tocar la guitarra, empezar a crear, manifestar el arte a través de la música, las letras y demás, pero después viene una parte que con el tiempo te vas dando cuenta que tiene que estar, es la parte más administrativa, pongámosle, para ir llevando la banda. Sí, la gestión. ¿Cómo mantener los contactos. Y mirá, he sabido, pobre vaca toca poco para lo que el deseo. Para lo que nosotros nos entusiasma, para nuestro deseo de seguir creciendo con esto, pero eso está aceptado los tiempos. Y como hay autogestión y no hay casi extras, salvo para situaciones particulares, como te contaba, un proyecto dado, hemos un amigo laburando en visuales, Ponchi, otro amigo laburando desde la parte también artística, visual, pero la movida de gestión es entre nosotros. Por ello es el que más he dedicado el tiempo a esa parte. Todos disfrutamos más de ensayar, tocar, grabar en vivo. Y mi realidad también ha sido que en cuanto a situaciones laborales, he tenido en creciendo el tiempo a dedicar la mano verde. Ajá. Que por ahí me ha quitado un poco el tiempo que yo le dedicaba a la gestión de la banda. Pero siempre en la búsqueda de. Una vez aceptados esos tiempos, dijimos que no se corte, ensayemos lo que podamos. Ajá. Y ofrezcamos lo que por acá es con estos tiempos, pero busquémosle una vuelta. Una vez que uno se arma un plan, el ritmo es otro. Pero siempre y cuando sea sincero y se pueda cumplir. Sí, honesto y con lo que está, o sea, acá es nada forzado, si no, no es lo mismo. Y eso se nota. O sea, yo creo que si no estás, es una cuestión que no es sentida, no es honesta, no se nota. O sea, decime. ¿Podemos escuchar algo de tu guitarra que está acá esperando también para formar parte? Después vamos a hablar, para cerrar, de lo que se viene, de cómo está gestándose esta nueva propuesta. ¿Y qué vamos a escuchar? Un gusto de Porovaca. Un gusto de Porovaca compartido. Stinky weather fat, shaking hands. Dopey morning dog, croaking gnomes. Little wonder then, little wonder. You little wonder, little wonder you. These cream dolls, titan explosions. Sleepy time, battle but you. Little wonder then, little wonder. You little wonder, little wonder you. Galactic, seeming to be you, it's all on the tablets in this hippo town. Little wonder them, little wonder you, little wonder, little wonder you. Mass happy nation, sit on my coma, die meditations, take me away. Little wonder them, little wonder. Little wonder, little wonder you. muchas piedras que al partir cayeron a la red. Se cristalizará la sombra del placer. Estancado en rumbo sin poder, rumbo sin poder, rumbo sin poder. Las piedras que al partir cayeron en la red. Se cristalizará la sombra del placer. Hey. Sueño estancado en rumbo sin poder. El destacado de esta semana de Estación 107 en vivo en los estudios de FMX. Camilo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Salud. Disfruto de esto también. Claro, de otra forma, sí. me lleva también a probar otras cosas. Claro que sí. Y es parte también charlada las acústicas con Pobre Vaca que van a venir también. Sumadas entre eléctricos, paisajes también. Los invito, quiero contarte un pequeño recorrido, hay un minuto, sí, 30 sí. segundos, creo que van a ser 35 segundos, en realidad 20 segundos. No, hoy, por un lado la tarde tiene que ver con el paisaje, hay una muestra, homenaje de una paisajista santafesina en La Redonda. Por ahí métanse en la página de La Redonda o en Facebook, La Redonda. Una muestra interesante y además se convoca a los vecinos después a conocer la actividad paisajística. Y va a haber una situación de este sábado y el otro sábado también, infórmense ahí sobre espacios, potenciales espacios a poder transformarlos en espacios verdes. Y esta noche lo quiero invitar como invitado de Pobre Vaca a un recital de los amigos Parte Planeta. Van a estar hoy. Y amigos, me subo a cantar algún tema de ellos. ¿Ah, sí? Bueno. A un par de Pobre Vaca, un David Bowie que nos acompañó hoy acá también. Y bueno, uno de los disfrute más también esas invitaciones. Y bueno, ¿algún contacto para aquellos que quieran conseguir los temas? Sí, una es el Space de Pobre Vaca, el MySpace, buscan MySpace Pobre Vaca y después en Facebook está como Pobre Vaca también. Y ahí vamos a empezar a, también a subir algunas cosas audiovisuales que están pendientes. ¿Cómo está esta relación con las nuevas tecnologías? ¿Están viendo una forma ahí? Bien, bien. Sí, Porovaca tiene un par de años en realidad. Algunos decían, ¿cuándo va a aparecer un Porovaca? está empezando y es otra forma de demostrarlo y también lleva a buscarle sus toques estéticos para presentarlos por esos lados también. Nos quedan un montón de cosas para hablar, tendremos tiempo para próximas entrevistas, realmente un placer. Sí, igualmente. Salud. Muchísimas gracias. Nos vemos. Camilo Ormaeche aquí sonando en los estudios de la X, cerrando el destacado de esta semana de Estación 107, Pobre Vaca. FMX, 10 años. Tu constante compañía. FMX, 10 años. Soy el que nunca premió cuando te conocí. Déjame. De tu rock and roll. 10 años multiplicando tus ganas de vivir. FMX, 10 años. FMX, 10 años de vanguardia en el aire.